Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 14 al 20. Si tuvierais fe, nada os sería imposible. Al llegar donde la multitud, se acercó a él un hombre, se puso de rodillas y le suplicó: «Señor, ten compasión de mi hijo, porque es tan lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae al fuego y otras al agua. Lo he traído a tus discípulos y no lo han podido curar». Jesús contestó: «Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Tráemelo aquí». Le increpó Jesús y salió de él el demonio, y quedó curado el muchacho desde aquel momento. Luego los discípulos se acercaron a solas a Jesús y le dijeron: ¿Por qué nosotros no hemos podido expulsarlo?». «Por vuestra poca fe», les dijo, «porque os aseguro que si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este monte: trasládate de aquí allá, y se trasladaría, y nada os sería imposible». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si tuvierais fe, nada os sería imposible. Poca fe, les dice Jesús, Dios, a los apóstoles, a los mismos apóstoles, que tienen poca fe. Entonces, ¿quién tiene fe? Según Dios mismo, si tuviéramos fe, porque os aseguro que si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este monte: trasládate de aquí allá, y se trasladaría, y nada os sería imposible. Entonces, si no vemos en nuestra vida obras de esta fe, cosas magníficas e inexplicables, la verdadera fe brilla por su ausencia. Son solo palabras, pero no hay fe. Pues siendo así, los que dicen que se salvan solo por la fe no se salvan, porque si de verdad tuvieran fe, harían con esta fe obras magníficas que la demostraran. Entonces, si crees que solo por la fe te salvas, nadie se salva, porque nadie hace obras de fe tan grandes como trasladar un monte de lugar. Y dice Jesús que esto haría quien tuviera fe. Los santos de la Iglesia Católica, estos han demostrado su fe. Han hecho cosas grandes y magníficas unidos a Jesús. Por su fe en Él, esos van directos al cielo eterno, al momento de morir. Los demás, los que no tienen obras de esa fe que dicen, van al purgatorio o van al mismo infierno, por no creer, por no tener nada de fe en Jesús de Nazaret. Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. evangeliomeditado.com.